Vamos a hablar ahora de los tipos de los carbohidratos y los tipos de fibra y su importancia en el cibo. Atención, que mira, esta lección es un poco más técnica y sobre todo te puede ayudar si eres nutricionista o una persona dedicada, una persona sanitaria dedicada a la ayuda de pacientes que tengan sobrecrecimiento bacteriano. Esta lección es imprescindible si tú eres la persona que tiene SIBO. Quizá no, lo voy a hacer bastante simple y con lenguaje accesible para que lo entiendas, pero básicamente incluso puedes saltarte, si quieres, a la última diapositiva y está un poquito el resumen. Pero yo creo que es interesante que sepas los tipos de carbohidratos que hay, los tipos de fibra, para que tengas una idea del panorama general y por qué los carbohidratos en general desarrollan, predisponen a mayor fermentación y problemas y síntomas en el sobrecrecimiento bacteriano. Vamos allá. ¿Dónde están los carbohidratos? A ver, los carbohidratos son un tipo de macronutrientes. Los macronutrientes son básicamente las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y los carbohidratos están en la mayoría de las verduras, las frutas, granos y legumbres, y muy poco en los productos animales. Aquí el concepto clave es que todos los carbohidratos, como te he dicho antes, podrían dar síntomas a una persona que tiene sobrecrecimiento bacteriano. Y dependiendo de los tipos de bacterias, se podrían fermentar cualquiera y todos los tipos de carbohidratos. Esto es como las personas que tienen sus gustos y sus preferencias. A una persona le gustan más la carne, otro más el pescado, otro básicamente más la fruta, otro más el pan. Pues muy bien, hay cientos, casi 1000 géneros de bacterias diferentes en el intestino y puede ser que algunas bacterias tengan más preferencia por algunos tipos de carbohidratos que de otros. Y es por eso que varía mucho también la tolerancia de las personas a los carbohidratos cuando tienen un sobrecrecimiento bacteriano, dependiendo del tipo, del perfil de bacterias que predomine. Entonces, como te digo, los carbohidratos, ¿cuáles son fermentables? Prácticamente todos, no solamente el pan, helados y dulces, también todas las frutas, verduras, frutos secos y semillas, los granos, almidones, los azúcares añadidos, la lactosa y también incluso las legumbres e incluso también muchas veces algunos azúcares, no lo he puesto en esta diapositiva, pero algunos azúcares que se llaman glicosaminoglicanos, que se encuentran en la piel, en el cartílago o en los huesos, ¿vale? Por eso es que muchas veces decimos en la dieta SIBO que hay que tener cuidado con el caldo de huesos y el caldo de cartílago, ¿no? Algunos ejemplos de alimentos con carbohidratos, ya te lo he puesto en las imágenes antes, ¿no? En cuanto a los granos, el pan, productos horneados, snacks, todos los productos a base de trigo, espelta, camut, arroz, avena, cebada, centeno, quinoa, mijo, de los azúcares edulcorantes, todos los que ves aquí. Azúcar de mesa, miel, miel de maple, agave, jarabe de arroz integral, todo lo que tienes aquí en esta diapositiva. También las verduras, frutas, legumbres, nueces, semillas, te lo he mencionado ahora mismo, ¿no? Algunos carbohidratos que pueden estar en los productos animales. Pero vamos a hablar ahora de los tipos de carbohidratos. Y en primer lugar, la primera clasificación básica es por la longitud. Es decir, los carbohidratos son cadenas, desde el punto de vista químico, de pequeños sacáridos. Sacárido es un tipo de azúcar, un núcleo de azúcar. Y por la raíz, ya no recuerdo si esto es la raíz latina o griega, monosacáridos es mono de uno. Entonces son que tienen solamente un compuesto de un eslabón de la cadena. Y estos son la glucosa, fructosa y galactosa. Cuando son disacáridos, di viene de dos, son la sucrosa y la lactosa, ¿no? La lactosa, sobre todo, es un disacárido que está compuesta por la glucosa y la galactosa, ¿vale? Y la sucrosa es el azúcar de mesa, o sucrosa o sacarosa. Esto es básicamente glucosa más fructosa. El azúcar de mesa, la sucrosa sacarosa, es fructosa más glucosa. Ese es el disacárido. Y luego tenemos los oligosacáridos. Oligo viene de pocos, ¿no? Que hay entre 3 a 9 núcleos de estos sacáridos. Y entre estos tenemos a los fructanos. Y las iniciales FOS es de fructooligosacáridos. Y también tenemos a los GOS, que son galactooligosacáridos, también conocidos como galactanos. Las iniciales, MOS, es las iniciales de manano oligosacáridos. Luego, los polisacáridos, que tienen más de 10 cadenas de estos sacáridos, ya tenemos los carbohidratos más complejos, ¿no? Como almidón, la fibra, almidones resistentes. Y luego tenemos otro tipo de carbohidrato, que son los polioles, que también conocidos como los azúcares de alcohol. Entre estos tenemos el manitol, sorbitol, eritritol, maltitol y xilitol. Ahora, importante, ¿cómo se absorben los carbohidratos? Y esto es algo primordial, porque dependiendo de la forma de absorción, esto puede verse influido cuando haya inflamación del intestino, como la hay en el sobrecrecimiento bacteriano, o hay insuficiencia, poca efectividad de las enzimas. Entonces, ¿se absorben libremente o por medio de las enzimas? Los monosacáridos son los únicos que pueden absorberse libremente a través de la mucosa del intestino delgado. Y aquí nos estamos refiriendo sobre todo a la glucosa y a la fructosa que mencionamos antes. Y pero también incluso a la galactosa, que es el otro componente de la lactosa. Luego, los disacáridos, que son cadenas de dos, ¿no? Carbohidratos un poquito más grandes, estos ya no pueden absorberse libremente. Necesitan enzimas, enzimas del borde en cepillo, que es de la mucosa intestinal, ya sea las enzimas lactasa, para digerir la lactosa, sucrasa, maltasa, isomaltasa o trealasa. Ahora, el SIBO puede disminuir las enzimas digestivas, disminuir la cantidad o la actividad de las enzimas y al final, al no funcionar las enzimas, puede llevar a una mala absorción de este tipo de pequeños carbohidratos. De hecho, como veremos más adelante en otra diapositiva, la lactasa, la que digiere la lactosa, suele ser una de las primeras enzimas en disminuir y la última en normalizarse. Vamos a empezar a hablar de algunos de los tipos principales de carbohidratos y cómo afectan, cómo son afectados su digestión y absorción en el SIBO. Los polisacáridos son las cadenas de carbohidratos más largas. Estos sí suelen ser lo más problemático para el sobrecrecimiento bacteriano. Aquí tenemos entre los polisacáridos a varios tipos de carbohidratos. Primero, la fibra, la popular y conocida fibra, es indigerible en las personas, en los seres humanos, pero sí la pueden digerir las bacterias. Los seres humanos no tenemos enzimas para romper las uniones de monosacáridos que están en la fibra, pero las bacterias sí pueden hacerlo, ¿no? En algunos casos, incluso puede ser que sí haya ciertas enzimas, que tengamos algunas enzimas para digerir alguna de las uniones de los monosacáridos, pero por la forma como está dispuesta, especialmente la fibra, son incapaces de llegar a ese tipo de uniones, lo que en la práctica significa que igual, ¿no? Que no se puede digerir la fibra. Luego, otros tipos de polisacáridos son los almidones, que sí son digeribles por los seres humanos. Luego, los almidones resistentes, que como su nombre lo indica, resisten la digestión, por lo que podrían considerarse un tipo de fibra. Y ten en cuenta que hay hasta cinco tipos de almidón resistente, por ejemplo, el que se encuentra en la fécula de maíz y en las patatas fritas. Luego, el cuarto tipo de polisacáridos son los mucopolisacáridos, que sí son digeribles por las personas. Y entre estos tenemos a los glicosaminoglicanos, o sea, en las iniciales se les suele poner GAGs, los proteoglicanos y los mucilaginosos. ¿Vale? Estos son los que te dije que sobre todo muchas veces se encuentran en los cartílagos de los huesos. Luego, las proteínas y cadenas de carbohidratos que, como te digo, también se encuentran en caldo de hueso, en las costillas, olmo resbaladizo y consuelda. Y hay una parte de la parte de los carbohidratos, el sacárido glicano, esta puede ser fermentada por las bacterias, ¿no? Esta parte del carbohidrato que se encuentra en esta unión por ejemplo, de los glicosaminoglicanos. Se puede dar que las bacterias lo fermenten. En cuanto a los oligosacáridos, estos son los que te digo, las cadenas no tan grandes, entre a 3 a 9 sacáridos, también suelen ser muchas veces problemáticos para el SIBO. Ten en cuenta que la fibra de cadena corta es indigerible para las personas, pero sí la pueden digerir las bacterias. ¿En dónde nos encontramos? Por ejemplo, los fructooligosacáridos, un ejemplo típico es el ajo, los galactooligosacáridos, el ejemplo típico donde se encuentra son en las legumbres, que ya habrás notado la mayoría de estos alimentos que estoy mencionando suelen ser difíciles de digerir en las personas que tienen SIBO, y los manano o manosa-oligosacáridos lo encuentran muchas veces en suplementos, ¿no? Un ejemplo, la inulina, que es una cadena larga de fibra de fructosa que se descompone en fructooligosacáridos. Ojo, atención, que todos estos oligosacáridos son comida rápida para las bacterias, que les encantan, lo fermentan rápido porque tienen corta longitud, son carbohidratos relativamente pequeños. Y luego también tenemos la maltodextrina, que es otro tipo de oligosacárido que suele ser digerible en los seres humanos y que es un intermediario de la descomposición, de la degradación del almidón, ¿no? Es un almidón, por decirlo corto, ¿no? Y la maltodextrina la habrás visto seguro que se utiliza en muchos suplementos y dietas elementales. Mira, en esta diapositiva te quiero mostrar rápidamente algunos tipos de fibra que muchas veces se clasifican, lo más típico, lo habrás escuchado, como fibra soluble y fibra insoluble. Algunos tipos de fibra soluble son la pectina, inulina, la goma de guar, beta-glucano, alginato, cargenina, y fibra insoluble la celulosa, hemicelulosa y pectina, ¿no? Luego aquí, como te dije, lo ves los tipos de fibra de almidón resistente, que son el tipo 1, físicamente inaccesible, las paredes de las células, estructuralmente inaccesible, que no pueden llegar las enzimas. Ahí, los almidones crudos, ¿no? Y amilosa, los que son cocinados y enfriados, como muchas veces las patatas o la pasta que se enfría y luego se vuelve a calentar, ¿no? Ya luego el tipo 4 son modificaciones químicas en laboratorio, o el tipo 5 son algunos tipos de almidones que vienen que se cocinan con las grasas, ¿no? Por ejemplo, me parece el arroz refrito con el arroz refrito con grasa, con mantequilla, por ejemplo. Y luego algunos fibras de oligosacáridos, ¿no? Lo que te he mencionado, ¿no? De los fructooligosacáridos, lactooligosacáridos en la columna de la derecha. Pero aquí se complica más incluso, ¿eh? Como ves aquí, tenemos incluso algunos ejemplos ya. No es que se complique más, sino que aquí en esta diapositiva tenemos ya los ejemplos de alimentos en sí que tienen fibra soluble, que son altos en fibra soluble, los alimentos que son altos en fibra insoluble, ejemplos específicos de alimentos con fibra de almidón resistente, de acuerdo al tipo de almidón resistente, los tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5, y fibra de oligosacáridos, algunos alimentos específicos. Estos ejemplos de tipos de fibra y alimentos con los tipos de acuerdo a los tipos de fibra te lo dejaré en la descripción debajo de este vídeo. En cuanto a los disacáridos son, como recordando, que tienen dos compuestos, dos sacáridos, ¿no? Cadenas de dos moléculas ya sea de glucosa, fructosa o galactosa. Entonces, la glucosa más fructosa es lo que es la sacarosa o sucrosa, que es el azúcar de mesa o jarabe de arce también. Y la sacarosa podría ser fermentado en el sibo por las bacterias. Podría dar síntomas si hay deficiencia de sacarasa, de la enzima que degrada la sacarosa, ¿no? Pero realmente esto no es muy frecuente, ¿no? A menos que haya sobrecrecimiento de levaduras, que haya candidiasis intestinal, lo que le llaman un SIFO. En general no es muy típico, no es muy frecuente, se puede dar, pero no es lo más frecuente la deficiencia de sacarasa y no es muy frecuente la intolerancia al azúcar de mesa en el SIBO. Luego el otro disacárido, la lactosa. Este también es digerible en las personas, en los seres humanos, y está compuesto por la glucosa y la galactosa, como hemos mencionado. Aquí quiero que diferenciemos claramente entre lo que es intolerancia a la lactosa y lo que es mala absorción de lactosa, que no necesariamente es lo mismo. Mira, la mala absorción de lactosa es que no absorben, sí, la lactosa, como su nombre lo dice. Pero eso puede ser que no te lleve a síntomas, simplemente no la absorbas, pero las cantidades de lactosa que ingieras, ya sea porque no tomas mucha lactosa, sean tan bajas que no te llegue a dar síntomas, pero tampoco lo estás absorbiendo. Pero la intolerancia a la lactosa es cuando no lo absorbes, la lactosa, pero de acuerdo a las cantidades, ya sean altas o bajas, eso te genera síntomas. Esas son las diferencias. Prácticamente en las dos hay cierto grado de mala absorción, pero en la intolerancia eso conlleva a síntomas. Bien, la mala absorción de lactosa primaria, ¿qué cosa es? Esto es que realmente la mala absorción se da sin una causa aparente. Y hay varios tipos. Primero, que es muy frecuente en la población adulta, que cuando vamos creciendo, de pequeños siempre toleramos la lactosa porque es que tenemos la lactosa en la leche materna, pero la producción de la enzima lactasa va disminuyendo con la edad y a medida que nos hacemos adultos, muchas veces las personas ya no tienen esa enzima, ¿no? Y esto pasa, como veremos en otra diapositiva, en una de las siguientes, más en ciertos países del mundo, de acuerdo a la raza. Esta condición en la cual se va perdiendo la lactasa a medida que vamos creciendo y uno se hace adulto, es una condición autosómica recesiva, que es un tipo de genética en la cual pues, la carga no está en los dos padres, sino solamente en uno de los padres quizás, y se le llama técnicamente hipolactasia de tipo adulto, ¿no? Que se va perdiendo a medida que uno crece y da intolerancia a la lactosa, ¿no? No hay enzima lactasa o no hay actividad de ella. Ese es un tipo de la mala absorción de lactosa primaria. Y el otro tipo es que no tengamos la lactasa desde nacimiento, o sea, congénito. Pero esto es realmente mucho más raro, ¿no? Es decir, pequeños recién nacidos sin la enzima lactasa. Luego tenemos la mala absorción de lactosa secundaria. ¿Secundaria qué? A cualquier cosa que dañe o inflame la mucosa del intestino delgado y por ende dañe o suprima la actividad o prácticamente no haya, elimine la enzima lactasa, ¿no? Muchas veces se da este tipo de mala absorción de lactosa e intolerancia a la lactosa de forma transitoria, ¿no? Secundaria a una gastroenteritis, una gastroenterocolitis aguda, una intoxicación alimentaria y suele durar 3, 4, 5 días o hasta 3 semanas muchas veces. Pero puede ser que no sea solo transitoria, sino que sea crónica y dure varias semanas o incluso meses o años cuando una persona, por ejemplo, tiene sobrecrecimiento bacteriano. Por ejemplo, en el SIBO, bueno, específicamente en el IMO, que es el sobrecrecimiento de metanógenos, cuando hay estreñimiento, no diarrea, en este caso podría incluso, sin diarrea, solamente con estreñimiento, podría haber mala absorción e intolerancia a la lactosa, ¿no? Y claro, no hay diarrea o distensión porque es que realmente la lactosa que no se digiere está siendo fermentada y hace que se produzca más gas, sobre todo metano. Y lo que eso conlleva es a no que haya más diarrea, sino al contrario, que haya estreñimiento, y lo cual parece un poco paradójico, ¿no? Que con la intolerancia a la lactosa no haya diarrea, pero se puede dar esos casos, ¿no? Cuando hay exceso de gas metano y que en lugar de diarreas haya estreñimiento a la vez que intolerancia a la lactosa. Como ves, aquí tienes un mapa de la prevalencia de la intolerancia a la lactosa de este tipo de la primaria, ¿no? De la malabsorción e intolerancia a la lactosa primaria del tipo del adulto, ¿no? De la hipolactasia del tipo adulto. Y sobre todo date cuenta, mira, en España aquí estamos entre un 30-60% de la población tiene este tipo de malabsorción e intolerancia a la lactosa, pero hay otros países como por ejemplo en Japón, en Asia, en China, que es que la intolerancia llega casi a niveles del 80-100%. Varía, como te digo, depende de cada zona y al parecer tiene connotaciones de genéticas por la raza. Bueno, entonces, en cuanto a la intolerancia a la lactosa y el SIBO, decirte que este es el tipo de carbohidrato, este disacárido, que es el que más frecuentemente da molestias y síntomas en el SIBO, ¿no? Y es por eso que todas las dietas de SIBO realmente lo reducen o prácticamente eliminan la lactosa en esta dieta, ¿no? Y si no lo hacen, claro, tú tienes que adecuar, como hemos hablado en algunos tipos de dietas que no fueron diseñadas específicamente para el SIBO, en ese caso tú tienes que personalizarlo y tratar, si es que no lo toleras bien, pues eliminar la lactosa, ¿no? De hecho, un estudio encontró la prevalencia de 100% de intolerancia a lactosa en las personas que tenían sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, en mi experiencia, yo creo que es menos. Yo veo algunos pocos pacientes con SIBO que sí toleran bien la lactosa, pero sí, la mayoría no lo toleran. En mi experiencia, quizá el 80-90% de las personas con SIBO tienen intolerancia a la lactosa. Ahora, sí se puede a veces normalizar al erradicar el SIBO, al normalizarlo todo, si es que, sobre todo, si no había mala absorción de lactosa primaria, ¿no? Esta que te digo del adulto, de causa genética, si no la había desde hace años, desde pequeño, o cuando una persona se hizo adulta, por ejemplo, a los 20, 25 años, no tenía esa intolerancia a lactosa y luego desarrolla el SIBO a los 30, 35, puede ser que se normalice al tratar y erradicar el SIBO. De hecho, hay un estudio que menciona que hay como un 86% de recuperación de la intolerancia a la lactosa después de la erradicación del SIBO. Luego, en cuanto a los monosacáridos, tenemos la glucosa, la fructosa y galactosa, que como hemos mencionado, sí son digeribles en las personas y realmente no se requiere digestión ni enzimas para desglosarlo en partículas más pequeñas porque ya de por sí tienen un solo eslabón, un solo sacárido de azúcar. Entonces, solo se necesita que se absorban, ¿no? ¿Y cómo se absorben? Vía transportadores que están en la membrana muchas veces de las células intestinales. Entonces, en general, no suele haber mayores problemas en el sobrecrecimiento bacteriano para la absorción de los monosacáridos, a menos que haya un SIFU, ¿no? Un exceso de bacterias en el intestino delgado, una candidiasis intestinal. Entonces, tener en cuenta que si en algún momento utiliza un test de aliento para SIBO con el sustrato glucosa y este test de aliento te da positivo, en ese caso sí, probablemente tengas intolerancia a algunos monosacáridos y en ese caso obviamente evitar la glucosa. Luego hay que tener en cuenta que la galactosa es uno de los monosacáridos en los que se descompone la lactosa cuando se digiere. La lactosa recuerda que es glucosa más galactosa. Pero ¿qué pasa? Que los productos lácteos sin lactosa, como por ejemplo la leche sin lactosa, muchas veces tiene galactosa porque no tiene lactosa, pero ya está predigerida ahí y tiene glucosa y galactosa en esos productos. Pero ¿qué pasa si a veces las bacterias pueden fermentar la galactosa, producir gas a partir de la galactosa? Y eso podría explicar por qué algunas personas, incluso cuando toman lácteos o productos sin lactosa, aún así podrían tener síntomas, por cuando uno pensaría, pero si es que ya no tienen lactosa, no debería haber ningún problema. Eso podría ser una de las explicaciones por las cuales a veces hay síntomas cuando se consumen los productos sin lactosa, que quizá las bacterias fermentan la galactosa. Luego vamos con la malabsorción de fructosa. ¿Cómo se absorbe la fructosa? Se absorbe principalmente a partir de un transportador, que es el GLUT5, pero que este se satura muy fácilmente con la carga de fructosa. Es decir, no puedes meterle cantidades ingentes, ilimitadas de fructosa, ¿no? Hay mucha variación de una persona u otra, y algunas personas toleran tan poco como 5 gramos o hasta 50 gramos de fructosa libre absorbido, ¿no? Ahora, en general, en promedio, ¿no? Estos son promedios. 15 gramos de fructosa es generalmente absorbido y bien tolerado por la mayoría de personas, ¿no? Para que te hagas una idea, 5 gramos de fructosa es lo que hay en una manzana, en una pera, en una nectarina o en un durazno. Y ten en cuenta que la fructosa se suele absorber bien cuando viene acompañado de glucosa. Como dos hermanitos vienen, cuando vienen juntos, si están en las mismas cantidades, pasan a través de este transportador GLUT5 cuando están en una proporción similar, ¿no? Bueno, perdona, con el transportador GLUT2. Es el que ayuda, es otro transportador de fructosa que ayuda a que pase la fructosa a la sangre cuando viene acompañada de la glucosa, no en el 5, era el 2. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta además que la absorción de la fructosa también ocurre con y es afectado por los polioles y otros carbohidratos porque comparten muchas veces también el transportador con los polioles. Ahora, en cuanto al SIBO y la absorción de fructosa. En el SIBO, realmente algunas personas desarrollan mala absorción de fructosa y otras no. De hecho, hubo un estudio que no encontró mayor correlación de la mala absorción de fructosa con el SIBO, ¿no? Pero muchas veces se dan síntomas, no solo por la mala absorción de fructosa, sino por la mala absorción de fructanos. Ya sabes lo que te he hablado, los fructooligosacáridos, ¿no? Que son como prebióticos. Y eso sí es frecuente en el SIBO. Ten en cuenta también que muchas veces no solamente es la fructosa, sino es que también el sorbitol, que es un poliol, forma complejos con la fructosa en la mayoría de los alimentos. Así que no es tanto solamente la fructosa, sino es más sobre qué alimentos en sí son desencadenantes, en los cuales están combinadas la fructosa y el sorbitol. Pero un problema añadido de todo esto, ya sea que algunas personas con SIBO tengan mala absorción de fructosa o no la tengan, claro, aquí lo que te importa es identificar qué alimentos son los que te desencadenan más síntomas, ¿no? ¿No? Ya sea porque tengan fructosa, sorbitol o ambos, ¿no? Pero el problema es que hay un consumo general muy aumentado del exceso de fructosa. De hecho, uno de los edulcorantes que se utiliza más en la industria alimentaria de los procesados es el jarabe de maíz de alta fructosa, que está sobre todo en los refrescos, la bollería, los zumos de fruta, etcétera, ¿no? Como vamos a ver en las siguientes diapositivas. El jarabe de maíz de alta fructosa, estas son sus iniciales en inglés, High Fructose Corn Syrup, muchas veces viene en estos dos tipos, ¿no? Como lo ves, el HFSS 42 o 55. ¿Esto qué significa? Que este tipo de edulcorante tiene 42% o 55% de fructosa y el resto de glucosa. Es decir, 42% de fructosa y 58% de glucosa o 55% de fructosa y 45% de glucosa. ¿Cómo se utilizan? El jarabe de maíz de alta fructosa 42 suele utilizarse sobre todo más en los alimentos procesados y cereales para el desayuno y el otro, el 55, más en los refrescos, ¿no? De refrescos azucarados. El jarabe de maíz de alta fructosa 55, como te digo, tiene 55% de fructosa y 45% de glucosa. Y date cuenta que no es mucho el exceso de fructosa, pero solo ese 5 o 10% más de fructosa que de la glucosa puede ser suficiente para dar los síntomas. Como te mencioné antes, muchas veces cuando tienen en las mismas cantidades, si fueran la misma cantidad de fructosa y glucosa, quizá por el transportador, el GLUT2, quizá podrían absorberse fácilmente sin mayores problemas porque van en una concentración de 1 a 1, perdón, en una concentración de 1-1 con la glucosa. Pero estas cantidades en exceso tan bajas como 5 o 10% más podrían ser suficientes para dar intolerancia y síntomas de malabsorción de fructosa. Y luego, por último, los polioles. Los polioles son otros tipos de carbohidratos, los últimos que vamos a mencionar. Se les llama también alcoholes de azúcar. No son digeribles o absorbibles en las personas. Y los principales son manitol, sorbitol, maltitol, xilitol, eritritol. Bueno, aquí esta diapositiva está mal. Aquí lo que me refería es que, bueno, los polioles en general, todos estos, el manitol, el sorbitol, todos estos son, no sé, generalmente son muy grandes, son carbohidratos muy grandes para absorberse, pero realmente aquí, excepto el eritritol, aquí no debería estar, el eritritol generalmente es algo mejor tolerado. Se puede quizá absorber algo y es mejor tolerado que esto, el resto de estos polioles. Si te has fijado alguna vez en estos, en los chicles, en los edulcorantes, en los chicles o productos dietéticos, muchas veces encontrarás estos tipos de polioles y que si tú lees, dice, cuidado porque el exceso de estos chicles, lo que sea, producto dietético, puede dar diarreas, gases, hinchazón. Y es por esto, porque es que no suelen ser bien absorbidos y pueden generar problemas de diarreas, gases en exceso, aunque uno no tenga ni siquiera sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, por ejemplo, la sucralosa también ten en cuenta que no es un poliol, ¿vale? Pero se comporta igual. Y en general, todas las dietas también para SIBO suelen evitar los polioles, porque como te digo, es que esos no son digeribles o absorbibles en las personas, ¿no? Y un poco que te pases, aunque no tengas SIBO, te puede desencadenar síntomas. Como te digo, es común usar este tipo de edulcorantes en las dietas para diabéticos y para perder peso, los chicles dietéticos o productos dietéticos, porque simplemente, como te digo, dan el sabor un poco dulcecito, no se absorben, no elevan la glucosa y como no contienen calorías, pues se utilizan y son baratos en la industria, ¿no? Pero también los polioles no solo se utilizan como suplementos en la industria de la alimentación, sino existen de forma natural en varias frutas y verduras, por ejemplo en las ciruelas pasas, ¿no? Aquí también date cuenta que el estreñimiento puede ser un síntoma tras la ingesta de polioles, ¿no? Por el gas metano. Es decir, básicamente, al igual que te mencionaba en el ejemplo de la intolerancia a la lactosa, que el exceso de gas metano cuando se produce porque se digiere la lactosa por las bacterias y producen metano, puede haber estreñimiento aquí también. Contrariamente a lo más típico que los polioles pueden desencadenar muchas veces diarrea, hinchazón, gases, por la fermentación de los polioles, si se fermenta para producir metano, en lugar de eso, de diarrea, puede más bien ocasionar estreñimiento, o, por ejemplo, con las ciruelas pasas. Y aquí tienes una diapositiva resumen de todo lo que hemos hablado en esta lección, ¿no? De la malabsorción e intolerancia a carbohidratos. Los polisacáridos son los carbohidratos más grandes, algunos se absorben normalmente, otros no y dan problemas en el SIBO. En cuanto a los que son medianamente grandes, los oligosacáridos y los polioles, generalmente suelen ser malabsorbidos en todas las personas dependiendo de la cantidad, ¿no? Y a veces dan problemas en el SIBO. Los disacáridos. De ellos, la lactosa es el que más frecuentemente da problemas en el SIBO. Y en cuanto a los monosacáridos, los azúcares más simples, no suelen dar problemas en el SIBO. A veces la fructosa sí, pero depende de la cantidad que ingieras.